Querido diario, tengo muchas cosas que escribir. Hoy te quiero contar sobre mi abuelo Bernardo. Es el mejor de todos. Con él aprendo mucho. Lo quiero mucho. Es el mejor abuelo del mundo. Me ayuda en las tareas, me da sabios consejos y me escucha. A veces mi mamá no me entiende. Bueno, mi papá tampoco, pero él es distinto. Siempre tiene una palabra de aliento. Por eso lo quiero mucho. Bueno, por eso y por muchas cosas más. Creo que la mejor manera de recordarlo es escribiendo sobre él y que otras personas puedan conocer su bondad, su inteligencia y, sobre todo, sus enseñanzas. Hoy, por ejemplo... Margarita, ¿cómo estás? ¡Abuelo! ¿Dónde estabas? No te vi entrar. Margarita, ¿qué estás escribiendo? Mi diario. ¿Tu diario? ¿Desde cuándo escribes diarios? Hace ya 2 años. ¿Y qué escribes en él? De todo un poco, abuelo. Lo que me pasa durante el día, de mis secretos, de mis pensamientos, eso. Ah, ¿y me dejarás leerlo algún día? Sí, creo que sí. Margarita, ¿alguien más lo sabe? ¿Qué cosa? De tu diario, Margarita, de tu diario. Ah, no, no, solo yo. Bueno, ¿y ahora tú? No te preocupes. Será un secreto, te lo prometo. Nadie sabrá de tu diario. Puedes confiar en mí. Abuelo, confío en ti. Qué bueno, ya lo sé. Y dime, Margarita, ¿qué quieres hacer hoy? ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Viajar? ¿En serio? Vamos, vamos, guárdalo. Haremos un viaje muy entretenido y así tendrás mucho que contar en ese diario. ¿Y cuándo, abuelo? Ahora, si tú quieres, ahora mismo. Pero tengo tareas que hacer, pues, abuelo. Vamos, será solo un momento, Margarita. Y además prometo que te va a servir. ¿Cómo servir? Bueno, sí, para tu tarea. ¿Y cómo lo sabes? Tengo la edad, a mucha honra, Margarita. La experiencia es una gran amiga y hay que saber usarla. Pues, en estos casos solo tienes que cerrar los ojos e imaginar. ¿Imaginar? Sí, cerrar los ojos e imaginar, para que viajemos en el tiempo. ¿Viajar en el tiempo? Ay, abuelo, pero eso es imposible. No, no, no, Margarita, ya lo verás. Es posible viajar en el tiempo. ¿Cómo crees que me conservo tan bien? Bueno, pues yo... Vamos, vamos. Así, ¿ves? Cierra los ojos. Cierra los ojos e imagina. Imagina. Imagina, Margarita. ¿Ves? Te lo dije. ¿Dónde estamos, abuelo? Estamos imaginando. Estamos imaginando, pero esto parece... Más parece un sueño. No, no, no. Un sueño no es lo mismo. Imaginar es mejor. Ya verás. Puedes ir donde tú quieras. Solo tienes que cerrar los ojos e imaginar. Pero, abuelo, mi mamá se va a preocupar cuando no nos vea en la casa. ¿Qué le vamos a decir? No, no, no. No te preocupes, Margarita. Déjamelo a mí. Cuando volvamos, habrán pasado apenas 2 o 3 minutos nada más. Eso podemos controlarlo. Somos viajeros del tiempo, no lo olvides. ¿De verdad, abuelo? Pero, ¿estamos realmente aquí? Por supuesto. No faltaba más. Estamos en este lugar. ¿Y dónde estamos, pues, abuelo? Ah, sabía que me preguntarías eso. Pues estamos en lo que se llamará a futuro San Bernardo, la ciudad donde vivimos. ¿San Bernardo? Pero esto no se parece a San Bernardo. No, no, no, porque aún no ha nacido. Estamos en el Pucará del Cerro Chena. Si miras hacia el horizonte, podrás ver todo el valle. La vista es única en este lugar estratégico que era usado como fortaleza y centro ceremonial. Abuelo, abuelo, mira. ¿Quiénes son? ¿Ellos parecen ser indígenas? Sí, claro que sí. Agáchate, Margarita, que no nos vean. No podemos descubrirnos. Recuerda que somos viajeros del tiempo en la imaginación. No podemos alterar el orden de las cosas y los acontecimientos. ¿Y qué pasaría si nos descubren, abuelo? Sería catastrófico. Alteraríamos la historia escrita. ¿En serio? Sí, en serio. Es muy peligroso. Somos viajeros del futuro. ¿Tan poderosa es la imaginación, abuelo? Sí, Margarita, créeme, es muy poderosa. ¡Abuelo, alguien viene! Quedémonos aquí. No nos movamos. Solo observaremos. ¿Sabes quiénes caminaron por estos cerros por primera vez? No. ¿Quiénes, abuelo? Pues lo más seguro es que eran nómades, buscando un buen lugar para quedarse. Vieron algunos árboles y les pareció buena idea quedarse aquí por las condiciones de clima, de agua, de pasto. En fin, los arqueólogos hablan de la cultura Aconcagua Salmón. ¿Salmón? Abuelo, pero eso es un pescado, ¿no? Sí, también, pero es el concepto que utilizaban para denominar a esta zona geográfica central, ubicada entre los ríos Aconcagua y Maule, con influencia de otras culturas. Por ejemplo, la diaguita. Ya, pero ¿por qué le dicen salmón? Bueno, Margarita, es la principal característica de las cerámicas encontradas, que son justamente de color salmón. O si prefieres, anaranjado, con sus decoraciones y motivos. Por ejemplo, figuras geométricas, con ángulos y líneas, la forma de los enseres de caza como las flechas. Ah, o sea, ellos son los salmones, los salmoneros. No, mijita. Ellos son nuestros antepasados y se llamaban picunches. ¿Picunches? Sí, picunches. Los picunches hablaban el mapudungún o mapuche, idioma común a todos los indígenas desde la zona central hasta la isla de Chiloé. Picunches, araucanos, huilliches. Pero culturalmente estaban en un nivel superior en relación a araucanos y huilliches, debido a sus contactos con los diaguitas de los valles transversales y las culturas andinas. Dice Mariño de Lobera que no vivían en pueblos, sino que les gustaba vivir cada uno en su sitio que mejor les parecía, para tener sus sementeras y ganado. Y así no tenían más comunicación unos a otros. Ultra de cierto día señalado en que se juntaban, como a ferias, pero reconocían por gobernador a un indio principal elegido para tal efecto en la comarca o valle de la tierra. Margarita, ¿quieres saber más de ellos? Sí, abuelo, sí, sígueme contando. Mira, te propongo algo, ¿ya? Ya, dime. Me dio un poco de hambre. Ay, abuelo. Vamos a comer y volvemos, ¿te parece? Sí, quiero volver, abuelo, pero ¿cómo volvemos a casa? Fácil, muy fácil. Como te dije, cierra los ojos y ábrelos. Pero primero, concéntrate. Concéntrate e imagina tu casa. Imagina, Margarita, imagina.